Damos una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes, sea por la radio o por la internet, a nuestro programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos a una nueva audición de este día jueves, mira, jueves 28 de junio. Con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Día a día estamos compartiendo algunas cosas interesantes y esta no es tan interesante, pero es bien importante, Horacio. ¿Cómo no es tan interesante? No, mira, hay cosas que de improviso uno debe atender, como decir, se me fue de las manos, no lo pude tomar, no pude ver, no pude atender, no pude estar allí, qué triste. ¿Qué fue lo que se te fue de las manos? Por ejemplo, si tú has trabajado por una persona, sí, las ha llevado a Cristo, el Espíritu Santo ha hecho su labor, la traes a la iglesia, y de improviso te das cuenta que esa persona ya no asiste, no viene, no tiene interés, sigues con ella visitándole y no hay caso, se fue, pero como dicen algunos, se fue por una puerta que quizás no existe, pero parece que la iglesia existe. Pensaba, mientras meditaba un poquito en esta licencia, la puerta de atrás. Normalmente la puerta de atrás de las iglesias son para que entren los ministros a la plataforma, pero aquí es una forma de decirlo, que los que entraron por una puerta están saliendo por otra, y eso es peligroso dentro de una iglesia. Y como decíamos hace unos días atrás, quien no hace amigo dentro de una iglesia, no hace raíces, ligerito, sale de la iglesia y sale quizás por esa puerta. Qué terrible esa. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde se encuentra la puerta de atrás. Porque la puerta de atrás podría ser a lo mejor la poca preocupación de los miembros. Podría ser también poca preocupación del pastor. Todo, claro. O sea, tenemos que analizar todo, no podemos dejar nada así al azar, sino que tenemos que ver dónde está el motivo por el cual las personas se están yendo. Claro, quizás pensando en eso, alguien dice, mira, lo que hay que hacer, y me parece tan fácil, es cerrar esa puerta. Claro. Pero nadie dice cómo cerrarla, y esta es la situación, los detalles que podrían estar pasando, porque son peligrosos. Yo te digo, a veces se pierde tiempo, no va a decirlo de una manera positiva. Hemos echado mucho tiempo por traer a alguien a la iglesia y luego que de un momento a otro desaparezca, se vaya. La otra vez yo tuve que asistir a un sepelio y había una persona que era de nuestra iglesia. Y yo conversé con ella, la saludé. Y entre las cosas que me dijo fue muy doloroso, porque me dice, yo nunca volveré más a la iglesia adventista. Nunca entraré por esa iglesia, por esa puerta, me dijo. Bueno, por motivos del sepelio de un familiar de ella, justamente ella fue, pero fue por esa razón y nunca más la he visto volver. Entonces, ¿qué pasó? Es la pregunta que uno se hace. Claro, esta es una historia antigua, no sé qué hay detrás de eso, pero es doloroso porque nos digan eso cuando uno cree que allí está la salvación, la amistad, el congregarse, como dicen, no es bueno estar mucho tiempo sin congregarnos. Eso es doloroso, pero ¿qué hacer? Bueno, dice justamente Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Yo creo que es importantísimo, este es uno de los puntos que a veces una iglesia puede estar débil. El hecho de que a veces se acepta, o mejor dicho, cuando se bautiza a la persona, creo que no se le deja bien claro esto que es de gran importancia. Usted no debe dejar de congregarse. No, usted venga cuando pueda. Es que sabe, yo tengo algunos. No importa, venga cuando pueda nomás, si quiere. Y hay personas que asisten solamente en la mañana en el culto y después no llegan hasta la otra reunión y, claro, y no van durante la semana. Entonces, eso se pasa por alto. Bueno, una persona, es como si a uno le dijera, mira, con que comas una vez a la semana es suficiente. No, no es suficiente. Entonces tenemos que tener claro que las reuniones son importantes, la persona, la asistencia a la iglesia es importante. No, incluso, es más, Hay miembros antiguos que, por ejemplo, cuando se hace un estudio sobre Daniel, sobre el libro del profeta Daniel, dicen, ah, no, yo eso ya lo he escuchado, así que yo no voy. Y se dan vacaciones. Durante todo el tiempo que se esté estudiando el libro de Daniel, ellos no asisten porque eso ya se lo saben. Bueno, yo creo que en todo, si uno ha escuchado 10 veces la explicación sobre la profecía de Daniel, siempre hay algo nuevo que uno aprende. Uno debe ir con ese espíritu de aprender algo nuevo. Y se aprende algo nuevo. Cuando yo voy con el espíritu que yo, ¿qué me van a enseñar a mí si yo lo sé todo? Si yo voy con ese espíritu, lógicamente que no voy a aprender absolutamente y voy a salir con un espíritu negativo. Entonces, yo creo que eso es importante, que nosotros lo hagamos conciencia. Las reuniones en la iglesia son importantes y debemos asistir. Cuando una persona deja de asistir a una reunión, después ya deja de asistir a dos y ya eso se hace un hábito y finalmente ya no quiere volver más. Claro, y esas reuniones, como dice el versículo anterior de Hebreos 10:24, dice justamente que y considerándonos unos a otros, sí, para estimularnos al amor. ¿Y a qué más? Dice, porque mira, esa es la idea, y a las buenas obras. Entonces, esa es la idea que se presenta en las actividades, especialmente los días miércoles, que son, por lo menos en nuestras iglesias, son los momentos en que se dedica a orar, bueno, agradecer. Podría ser martes, miércoles o jueves. Depende de la congregación. Se programe. Claro, pero un momento en la semana. Es algo especial. Claro, que se dedica justamente a entregar al Señor los agradecimientos, los pedidos, qué sé yo. Y eso fortalece, porque también allí se entregan las bendiciones que Dios ha dado, las respuestas a las oraciones, agradecer porque Dios respondió a mi oración, porque Dios estuvo conmigo en la dificultad. Eso anima, eso alienta a las personas, y hacia allá va la idea de congregarnos, ¿cierto? Animarnos, empujarnos, calentarnos, vamos a decir así, cuando a veces viene el frío de la decepción, de la separación, de la ingratitud. Bueno, allí está la iglesia para animar. Son oportunidades cuando tú expresas a veces tus luchas, tus problemas, tu dificultad. Ahora, cuando tú expresas eso, puede que yo también piense, yo también tengo esos mismos problemas. No lo sabía. Yo no sabía que tú tenías ese problema. Y fíjate, yo he pasado por eso y te entiendo ahora, te entiendo mejor. Y creo que eso ayuda para tener una mejor comunión, ¿te fijas? Creo que eso es muy bueno. Ahora, tenemos que considerar que la decisión de abandonar la iglesia, de abandonar la comunión, no es una decisión repentina, siempre es un proceso. Claro, exactamente. ¿Ah? Es un proceso que empieza lentamente, empezó por dejar de asistir un día, después a dos reuniones, y finalmente no sabe cómo, ya está en la casa y ya no tiene deseo de ir a la iglesia. Ahora, cuando la iglesia no muestra interés en que vuelva tampoco, cuando no hay una visita, una llamada telefónica, una preocupación de por qué no está asistiendo, menos todavía a la persona le dan deseo de volver. Por eso que es tan importante que nosotros cuando estudiemos las Sagradas Escrituras hagamos énfasis también en esto, en que juntos podemos ayudarnos, y esa es la idea de la iglesia, esa idea de congregarse, es poder compartir, poder ayudarnos mutuamente, comprendernos, amarnos, fortalecernos. Se nota en la iglesia. Trabajar por estos que están saliendo por la puerta de atrás o cerrarla es útil, porque incluso la Biblia en Santiago 5:20 dice que sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino salvará de muerte. ¿A quién va a salvar de muerte? Mira hacia dónde va la persona. Eso es lo que uno debería entender. Salvará de muerte un alma, pero ¿qué sucede con uno? Y cubrirá multitud de pecados. Así es. Mira qué interesante hacer notar esto, porque la persona que sale por la puerta de atrás salió hacia la muerte. Quizá eso no nos damos cuenta hacia dónde está yendo. Si tú miras a una persona que no se ha centrado en la iglesia, que no está siguiendo las normas, está en camino hacia la muerte. Y lo otro que puede echar, quizás, ¿sí?, pensando en esto de la puerta, Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Quizás este puede ser la razón por qué la puerta de atrás está abierta y cómo podemos cerrarla. Sí. Romanos 14:13. Sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y ahí hay una razón por qué la puerta de atrás a veces se abre. Cerrándola sería no juzgar a los otros ni ponerle tropiezo a aquel hermano, aquel que está débil, quizás todavía no se ha fortalecido mucho en la iglesia. Yo creo que este tema es para estudiarlo bastante bien, porque a veces nosotros nos vamos generalmente de un extremo al otro. Cuando dice que no debemos juzgar, no queremos meternos en nada y no nos involucramos en ninguna cosa, porque eso sería juzgar. La verdad que ahí cuando el Señor habla de juzgar, Él nos está hablando claramente de que nosotros no debemos juzgar intenciones. Porque ya esto lo habíamos conversado en algún otro momento, cuando yo veo algo, yo tengo que intervenir. Vamos a poner en un caso extremo, yo te vi metiéndole la mano a la cartera a una dama. Yo te vi. Yo tengo la obligación, como te vi, el Señor permitió que yo te viera. Ahora yo no tengo que ir donde el pastor, donde otra persona que te lo diga. Mire, fíjese que vi al hermano ahí, y dígale usted. No, el Señor permitió que yo tengo, aunque me resulte desagradable para mí, aunque piense que tú te vas a enojar, todo es como te lo diga. Yo tengo que ir y conversar contigo. Mira, fíjate que, perdona, pero yo creo, yo te aprecio, qué sé yo, y te digo, yo te vi en esto. Creo que eso no corresponde. Tú tienes que tener otra actitud. El Señor no quiere que tú sigas por ese camino porque finalmente te vas a perder y no ese es el deseo, y yo estaría tremendamente apenado. En fin, yo te lo digo de una manera en que tú me entiendas y veas que lo que yo quiero no es sencillamente lanzártelo a la cara. No es sencillamente reprochártelo así, sino que yo estoy preocupado por tu vida espiritual. Entonces, cuando tú sientes que yo te aprecio y que por eso lo estoy haciendo, seguramente tu reacción toma una posición diferente, claro, no defensiva, sí, sino totalmente distinta. Ahora cuando yo juzgo intenciones, que tú entraste, mira, me pareció que tú entraste a robar. Oye, no. ¿Lo vi o no lo vi? Claro, lógico. Bueno, gracias porque nos acompañó en este día. Nos vamos a encontrar mañana en un nuevo programa de diálogo bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.